Petro presidente, vamos a ganar. Segunda vuelta. Próspera y bella, la tierra en que vivimos. Me siento alegre y muy contento. Represento a mi tierra de Colombia, lo más bello. Llegó la hora de elegir, llegó el momento de decidir. El 17 del mes de junio voto por Petro, a la paz digo sí. Vamos a votar por Petro, vamos a votar. Vamos a votar Colombia humana, vamos a votar. Está en tus manos la decisión. Colombia humana, lo lograré y por Petro yo votaré. Vamos a votar por Petro, vamos a votar. Toda mi gente está con Petro. Coalición por la paz. El país primero. Trabajaremos sin descanso, unidos por esta tierra hermosa en la que vivimos. 17 de junio voy a votar.